Decíamos hace un rato que hoy Ferrocarril Sud, nuestro querido Ferro, cumple 100 años. Estamos en contacto con el presidente de la institución, Marcelo Juin. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Gracias por el llamado. Buen día a toda la audiencia. Bueno, hace poquito que sos presidente y el presidente del centenario, precisamente, Marcelo. Así es un orgullo. Realmente es un privilegio que justo haya tocado que esta comisión que me toca presidir sea la comisión del centenario, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y también eso suma mucha más responsabilidad, porque es la comisión que tiene que dejar expresa algo en este momento tan lindo para nuestra institución, que es cumplir 100 años, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Digo, Ferro, que en los últimos tiempos, en los últimos años, es como que ha despegado como club, ¿no? Uno tenía hace algún tiempo una imagen de un Ferro que era un club que estaba quieto, pero que ahora tiene muchísima actividad, sin dudas, que ha logrado insertarse con mucho trabajo de las diferentes comisiones directivas dentro de la comunidad, con mucha actividad deportiva, fundamentalmente para los chicos. Realmente, es así, Jorge, es algo que vienen trabajando y hace tanto tiempo, tanto dirigente, desde la presidencia de Gerardo Ripoll. A la fecha se han sumado un montón de actividades, que es un poco lo que venimos diciendo en todas las encuestas y charlas y reuniones que tenemos. El club a nivel de infraestructura nos ha quedado realmente muy chico, porque de ser un club de fútbol, de barrio, de bochas, hoy tenemos un montón de disciplinas que necesitan espacio y lugar, y bueno, es el gran desafío que tiene esta comisión, ¿verdad? De poder lograr concretar espacios para que los chicos, los padres puedan desarrollar de la mejor manera su disciplina, ¿verdad? Bien, bien. Marcelo, contanos, ¿qué es lo que han preparado ustedes para celebrar estos 100 años? ¿Si lo van a hacer de alguna forma en particular o van a ir haciendo diferentes actividades en el transcurso del año? Bien, en realidad hoy es el día, ¿verdad? Como me ha llamado, entonces hoy tenemos al mediodía, a las 13:30, una presencia en el cementerio por todos los carboneros y dirigentes fallecidos. Y esta noche tenemos una cena íntima en el sentido que es la cena del aniversario en el club, que están todas las personas invitadas que quieran ir, las tarjetas están en secretaría, y el día 13 de septiembre cerraríamos el mes con la gran fiesta del centenario. Cada disciplina, en el transcurso de este tiempo, organiza actividades. Ya organizamos la maratón del centenario el domingo pasado, que fue el 3, que fue un éxito. Uh-huh. Inauguramos lo que es el piso nuevo del gimnasio de básquetbol. Sí, el hermoso ajedrez quedó, Quedó precioso, realmente. Sí. Y bueno, es un poco el desafío que tenemos, ¿verdad? Empezar a darle mayor lugares aptos para el desafío del nivel de competencia que tienen los deportistas del Club Ferro, ¿verdad? Que necesitan cada vez tener mejores condiciones. También hace su actividad el ajedrez. El lunes tenemos el encuentro de escuelita de fútbol. El handball también hace su encuentro, el rugby, la natación, todas las disciplinas, y tenemos un gran también torneo en el salón del club sobre Avenida Pringle, en el bowling. También se suma el centenario con un gran torneo, con mucha gente que viene de afuera, y bueno, y todas las disciplinas se suman a este momento tan lindo que está viviendo el club, que es cumplir 100 años. Totalmente. ¿Cuáles son los desafíos para el centenario del club, como club? ¿Cuáles son, o al menos los anhelos de la comisión directiva y de los carboneros para lo que viene, ¿no? Seguramente, el gran anhelo, creo que estamos todos en esa mira, en ese esfuerzo, en esa fuerza que tenemos que poner, que es en poder levantar el predio sobre Avenida Pueyrredón, que son unas tierras que nos cedió la municipalidad hace unos años, y bueno, como todo lo que sea organizar y construir, necesitamos de muchos recursos económicos. Bueno, el gran desafío que tenemos es el predio. La gente que hace el deporte al aire libre necesita más espacio, que no lo tenemos, tanto para el fútbol como para el rugby, que es una disciplina que ha crecido un montón. Y bueno, el gran desafío es poder tener nuestro predio, ¿verdad? Marcelo. Sí, discúlpame. Escucho, Jorge. No, por favor, adelante. Con el tema del de ese predio, recuerdo que se hizo un lanzamiento, si no me equivoco, sí, en la Facultad de Ingeniería hace un correcto, tiempo atrás. ¿Ahí qué es lo que va a funcionar? ¿Qué es lo que tenían previsto ustedes? Sí, la idea de ahí es poder llevar las canchas de fútbol menor y la escuelita y poder jugar inferiores ahí. Uh-huh. Y darle el espacio y una cancha propia al rugby, ¿verdad? Que uh-huh. está yendo de un lugar para otro porque no tenemos lugar para que ellos puedan competir y están en un nivel muy alto de competencia, ha crecido un montón esa disciplina y la posibilidad de poder construir algún gimnasio para poder darle al handball también un lugar propio dentro del club, ¿verdad? Que es otra disciplina que hemos incorporado y que va en crecimiento constante. ¿De qué viven los clubes hoy? ¿Cómo hacen para juntar guita todos los meses, pagar sueldos, aportes? Bueno, el mejor premio que tenemos es a los padres. Es decir, cada disciplina tiene un grupo de padres que trabaja todos los días, lo hace por supuesto ad honorem y con el sacrificio de ellos podemos lograr poder participar. El club no está en condiciones económicas de poder solventar los gastos que ocasiona cada disciplina para poder participar, sea toda la parte de conjunto, como la parte de traslado a los distintos lugares. Y con la cuota societaria que tenemos, realmente la comisión directiva bajo la construcción en la parte económica de la tesorera hace que el club no tenga ningún tipo de inconvenientes económicos y pueda estar al día con el pago de los sueldos en los primeros días hábiles de cada mes. Uh-huh. Pero el gran sacrificio para poder participar es de las familias. Si no, no se podría participar. Uh-huh. Un ejemplo, el básquet femenino está participando en 3 torneos simultáneos y todos los fines de semana casi está viajando. Hacia el sur, por la semisur, hacia la parte de lo que es la costa, Necochea, Mar del Plata, Maipú, por el tema de la otra línea de competencia, y lo mismo el handball, lo mismo el fútbol. Uh-huh. Y bueno, se lo debo a los dirigentes del club que están a cargo de cada disciplina y a los respectivos padres. Realmente para ellos una gran felicitación. ¿Cuántos socios tiene Ferro hoy activos? Aproximadamente, Jorge, tenemos 1,000 socios. 1,000 socios. Habría que hacer un chequeo, un empadronamiento seguramente, pero alrededor de 1,000 socios. Pero Ferro, si no me equivoco, al menos por lo que me dijeron, es un club, por ejemplo, que no exige la obligación de ser socio al chico que va, por ejemplo, a competir una disciplina, ¿o sí? Sí, en realidad, Jorge, lo que estamos logrando es que los papás entiendan que también el club se puede sostener y pagarle a los profesores que tienen sus hijos mediante la cuota societaria y el pago de la cuota del deporte. Claro. Es una disciplina o muy poquitas las que todavía no ha costado porque históricamente no lo tenían a eso. Uh-huh. Pero la mayoría de las disciplinas, sí, son los chicos son socios del club y a su vez pagan la disciplina, Jorge. Uh-huh. Si no, sería imposible poder sostener a los docentes, a los profesores que están a cargo de la disciplina. Está bien, está bien. La natación es un hecho orgullo, ¿no? De club. Lo de la natación, el grupo de chicos que tenemos de competencia, ese grupito que tenemos en tan alto nivel, ya a nivel internacional, es un orgullo para el club. También se lo debemos al sacrificio de todos los papás y de los profes que dejan sus familias, sus lugares de trabajo particulares para poder asistir, porque la natación también tiene esa particularidad. Uh-huh. Viajan por 3 o 4, 5 días y tienen que ser acompañados por su preparador. Uh-huh. Es un orgullo para el club también. Todo ese tema del natatorio y del nivel nacional e internacional que tenemos con las nadadoras. ¿Qué proyectos existen, Marcelo, por último, con el tema del salto de piedra? Muy bien, eso es otro tema que es un gran desafío, pedido por siempre por todos los socios y por toda la gente que quiere al club, que hace mucho tiempo que uno no puede asistir a ese lugar porque realmente no teníamos forma de solventar económicamente el mantenimiento y el cuidado de eso. Realmente eso se ha deteriorado mucho por el transcurso del tiempo, y bueno, ahora estamos con un proyecto compartido entre el club y gente que quiera el club y gente que es recursos particulares económicos, de poder volver a tener eso de pie. Si Dios quiere, para fin de año ya se va a poder ver algunas obras y bueno, y recomponer lo que fue el quincho, lo que fue la casa del cuidador, el lugar del balneario, y bueno, y también ahí la posibilidad de poder construir algún tipo de canchas para poder hacer deporte y que el socio del club pueda a través volver a disfrutar de ese lugar natural tan lindo que tiene Olavarría, ¿verdad? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo puedan rescatar y lo puedan poner en valor para los olavarrienses todos, más allá de los socios de Ferro. Marcelo, bueno, te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y fundamentalmente, bueno, el saludo para todos los carboneros en este día tan especial, que es nada más ni nada menos que el día en que cumple el club 100 años. Jorge, ya muchísimas gracias por llamarme y bueno, queda decirle a todos los amigos carboneros, a toda la gente que aprecia el club, que tengan muy feliz cumpleaños y que bueno, y que unidos y trabajando todos en forma colectiva vamos a lograr que el club siga creciendo. Abrazo grande, muchas gracias Marcelo. Abrazo Jorge, hasta luego. Ahí estaba el presidente del club Ferro, Marcelo Juin. Hoy Ferro cumple 100 años. No es poca cosa que un club llegue a cumplirlos y un club de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, esté con los 100 años festejándolos de esta forma como lo está haciendo el Club Ferro. Las felicitaciones a los carboneros y a los dirigentes que a lo largo del tiempo sostuvieron precisamente la infraestructura, lo hicieron crecer al club y lo mejoraron, lo mantuvieron en las buenas y en las malas, en las diferentes etapas que les ha tocado vivir en estos 100 años, que no es poca cosa. 8 de la mañana, 42 minutos en todo el país. Hasta las 9 estamos en Línea Noticias.